rayo anunciando viene tormenta en oscuro cielo. Correrá la noticia desde el confín hasta el mundo entero. Cuando te vayas, por la razón o la fuerza, no tomes nada y deja la puerta abierta para que entre el pueblo a tomar con decisión esa moneda que un día mutilaste. Saldré corriendo, la emoción reventando en gritos y risas a voz en cuello. Me imagino ligero como una hoja que lleva el viento, regresando a mi patria hermoso y tierno a empezar de nuevo. Cuando te vayas, por la razón o la fuerza, no tomes nada y deja la puerta abierta para que entre el pueblo a tomar con decisión esa moneda.